Bueno, la grande gente que ya se dio cita en esta noche, muy buenas noches. Vamos a invitarles a la sección Tomate, Tomate Unita. Ya se viene un gran amigo también, el señor Chino DJ Remix, desde Ronnie y Fabricio con Pupo Vilciano. Vamos a echarle candela, ñaño. El original Chino DJ Remix es Ronnie Fabricio. Ahora embálate. Y nos embalamos de la siguiente manera, DJ JJ. El amor que siento. Estamos grabando en vivo y en directo, así que no te olvides. El caballero, la dama que quiere un saludo, acercarse a la cabina, ¿ya? Para quererte más. Oye, esta música le gusta a la gente, porque esto que viene, lo dicen así. ¿Cómo dicen? ¿Dónde estamos los amigos del Camar? Los amigos de Chillo Gallo. Cuando te acuerdes de mí, vas a llorar. Un día oí decir. ¡Dilo! Que los hombres nunca lloran. ¡Vamos ahora! Hay un saludo a su mesa para Steve y el Remix. ¿Cómo? Que los hombres nunca lloran. Pero tú tan mentira. ¿Sí o no? Una más de Jay Ingrato. Ingrato, anótame. Los que se la saben lo dicen. El número de mi celular. Para aquellas bandidas que lo anotan mal, ¿sí o no? Para que cuando te hagan llorar. Ay. Me llames de cualquier lugar. Porque sabemos que te gusta eso. ¿Qué le dicen esa parte? Ahora sí, mijo, vamos a acariciar al controlador como se merece. DJ, ahora. Rudy Fabricio. Ahí solo da su beso, ¿verdad, eso, amigos? DJ Remix. El remixero number one. El faraón de la cumbia. Jay Jay. Yo. Y ahí mismo le hacemos la voz de Ñengo, ¿ya? ¡Vamos a bailarnos! ¿Dónde estamos los despechados? ¡Arriba la mano! ¡Puma! ¡Y lo dices ahora! ¡Los caballeros despechados ahora! Dilo, dilo, dilo. Los tuyos se quedaron grabados. Y lo dices ahora, mi amor. Fuiste. ¿Cómo? Mi último amor. Eso. Fuiste mi único amor. Mi único amor. Fuiste mi último amor. Oye, mijo, porque solamente saben mentir. Mi único amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Oye, Chucky, todo chévere. ¡Pumba! ¡Vamos a embalarnos ahora! ¿Dónde está la gente de Chillo Gallo? ¡Los caseros de Puertas Verdes! ¡Lo que se la saben ahora! Amigos de la ciudad de Libarra, levántame la mano. Óyelo. El faraón de la cumbia peruana. Chino DJ Remix ahora. Vamos ahora. ¿Cómo? ¿Dónde están los amigos de la Marta Bucarán? Ahí para el chico de los ojos cuadrados, dice por acá, ñaño. El señor Chino DJ Remix ahora. DJ, DJ, DJ, DJ. Ahí para la chamaquita, saludas inmenso. ¿Dónde está? Ahí está escondida, dice. ¡Vamos ahora! a Urra DJ. Vamos a bailarnos, Ninja y... Estamos en la mano en vivo y en directo, no te olvides. Dilo. ¿Cómo dice? Tiene su dueño ya. Los que vacilan en la chilla, levántame la mano ahora. Los amigos de la Argelia también son los inmensos. ¡Puma! El dueño del vuelto, por favor, acercarse a la cabina master. Si no, le van a dar al DJ. No pasa nada. Oye, eso que nos ponga nosotros, ¿sí o no? Joker. Esa es la manera, ñaño. Vamos a bailarnos. Esa es la manera como comenzamos el emane. El señor chino DJ Remy se lo dice. Échale. ¿Dónde están los cumbianeros? Eso. ¿Qué tenías otro amor? Dilo, dilo, dilo. Amorcita mía, ¿sí o no? Los que tienen un hijo y no se arrepienten, levántame la mano. Dilo bien fuerte. ¿Cómo? DJ. Tranquilo mi llave, sin llorar mi llave. Eso. Puma. Ya tú sabes, ¿sí o no? ¡Vamos a dedicarle música! Yo sí sé. Vienen temprano y se van temprano. ¡Esto! Como dice DJ, que yo vivo los que dicen eso. Silva, ¿dónde estamos los silbadores? ¿Dónde está la gente de San Roque? Levántame la mano. ¿Dónde está la chama Looney Tunes? Dilo bien fuerte. Se nota porque parecen dos globos, ñaño. ¡Vamos a bailarnos ahora! Yo les quiero decir... ¿Cómo dicen? ¡Dilo, dilo! Así me voy a chumar, ñaño. En enero como en marzo, yo siempre una rosa blanca. Vistes para mí, vistes para mí, mi primer amor, por eso mi vida. ¿Dónde están los chicos malos? Los chamos Looney Tunes. Lo Los chamos LMB, levántame la mano. Las solitarias arriba. ¡Púmalo! El señor Chino DJ Remix ahora. Eso. ¡Sube! ¿Dónde estamos los despechados? Ya tú sabes. ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¿Cómo dice, mi amor? Los amigos de Chillagayo, arriba la mano. Vamos a balarnos ahora, es una manera. ¿Dónde están los caseros de Puertas Verdes? Arriba la mano. ¿Cómo dicen? Dilo, dilo. ¿Cómo dice, mi amor? Porque solamente tú, la única, Chino, dedícale. Sabes que, mi amor, no te deseo nada malo, pero tu castigo será verme muy feliz. ¡Maldito! ¿Dónde estamos los silbadores? Un saludo inmenso para la China. Pero yo vine a trabajar, no vine a tomar. Vamos ahora, Chino DJ Remix. Échale, mijo. Eso. Ya tú sabes, el DJ de planta, el DJ de Puertas Verdes. Aquí está, en vivo y en directo. Chino DJ Remix, sonando en vivo para toda la gente que sabe. DJ, acaricia el controlador. Te burlas de mis penas y de mi corazón. Me niegas tu cariño. ¡Vamos ahora! ¡Epa! Quedé en el alma. Ajá. Una pizca de honor. ¿Dónde están los chamos Looney Tunes? Respeta mi dolor. Los chicos malos, arriba la mano. Para los amigos del Camal. Para el chamo Michal, para el chamo Steve. Saludos y Mason. ¡Vamos! Amor sin corazón. Ajá. Amor sin corazón. Respeta mi dolor. ¿Dónde están los chavos que ya están tomando? Pero casarme no. Solo quiero tu amor. Pero ahora. Pero no te escucho. Vamos ahora a malarnos. Ahí sí, ¿no? Habla en serio. Vamos, DJ. ¿Cómo dice? Para la chica de los ojos mentirosos. ¿Dónde sale Iván el Master Mix? Dilo. Ajá. No te escucho. Súbalo. Epa. Ya tú sabes, ¿sí o no? Ya le vi, ya le serio. ¡Arriba la mano! ¿Dónde estamos los solteros del fin de semana? Los que vinieron en busca de un amor. ¡Epa! ¿Dónde está la Allison? Buenas noches. Vamos ya a llevarnos ahora. El señor Chino DJ Remix. Ya sonando aquí en vivo. Amor prohibido había sido. ¡Hecho! ¡Vamos, mijo! ¡Dilo! ¡Ahora! ¿Y qué dice en esa parte? Para el chibolito. ¡Dilo, mi amor! El casero mayor de la Argelia, ¿sí o no? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Por donde quiera que vaya, mira, tendrás que porque sabemos que te gusta eso. Porque solo mía, mi amor. Para todas las chicas y chicos, los destellos de Enrique Delgado les dedican. ¡Sílvalo! ¡Silvadones! ¡Silva, silva! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Eso, vea, bien bonito, ¿sí o no? Ya sabes. ¡Vamos, señor! ¡Chino DJ Remis! ¡Ay, ay, ay! Ya mismo bailamos, ya más noche bailamos, ¿sí o no? ¡Vino! ¡Suavecito, ñaño! Porque solo mía tendrás que ser. ¡Vamos a dedicar! ¿Dónde está mi pan, el chavo Steven? ¡Dilo! ¡Dilo ahora! ¿Cómo? Yo no puedo olvidarte. Solamente para los cumbianderos. Y si te gustó eso, dedícale. Voy a contarte hoy un triste. ¡Ay, ay, ay! Ese tema que salió a la fama hace un año. Voy a contarte. Y aquí lo hacemos revivir. Lo hacemos de historia. El señor Chino DJ Remix ahora en vivo. ¡Epa! ¿Te acuerdas de esa música? Animación del Chino Mora, ahora en vivo. Los chinos, el momento. Chino DJ Remix, animación del Chino Mora. Eso. Los que vinieron despechados. Lo decimos ahora bien bonito. ¿Cómo dice DJ? ¡Dilo! ¡Epa! ¡Vamos a bailarnos ahora! ¡Ajá! Venga, venga, ñaño, venga, venga. ¿Qué dice de esa parte, ñaño? Ay, sí, denle un botellazo al Iván, ñaño. ¡Vamos ahora! Porque te gusta eso. Usted silencio. ¿Cómo dice? Ahí va la chama, Looney Tunes. Para los chicos malos. A los amigos de Chillogallo. Los amigos del Tamal San Roque, la libertad presentes. Ahí va la chica más guapa, para la Majito, ¿sí o no? ¡Eso! ¡Eva! Aquí está la chamaquita, ¿sí o no? Oye, Sebastián. Ahí sí. Los que se la saben. Y solamente para ti, mi amor. Yo sabía eso. ¿Cómo? ¿Dónde están los caballeros solteros? ¿Cómo dice ahora ese tema? ¡Qué rico, ñaño! ¡Dilo! ¡No te escucha ahora! ¡Qué dolor siento en mi Y es por ti, mi amor. Dilo bien fuerte. Y la iglesia. Vas a morir. ¡Sílvalo! ¡Ay, ay, ay! Los que son pobres y no se avergüenzan. ¿Cómo dice ahora? Los chinos, el momento. ¡Epa! Porque salvo que te gusta eso. ¿Dónde está la gente de la China? ¡Ahora! ¿Cómo dice? Aquí está el DJ de plata de Puertas Verdes. Y lo dices ahora. Que ya te vas. Porque eres caprichosa, maldita. ¡Échale, chino! ¡Bumba! ¡Epa! ¿Dónde está la gente que tiene un amor prohibido? Porque dice que lo prohibido es lo más rico, ¿sí o no? ¿Cómo dice? Y lo dices ahora en esa parte, dilo. Y sabiendo que, mi amor, dilo. Ahora, mi hija. Los que dicen eso. ¿Dónde están los chicos malos? Los chavos Looney Tunes. ¡Epa! ¡Échale, ñaño! ¡Échale! Porque solamente te gusta eso. ¡Métele cumbia! ¿Cómo dice, DJ? Tus ojos me lo dicen, que no existe ya tu amor. ¿Y qué más, mi amor? ¡Vamos a separarnos ahora! ¡Epa! ¡Epa! ¡Dilo! Saber que ya no me amas. ¡Dilo! ¡Los que se la saben! ¡Engañadores ahora! ¡Con Sandunga! ¡Vamos ahora! ¿Dónde están los chavos que ya vacilan en los parties ahora? ¿Dónde está la gente de la Ferro? ¡Los amigos de la Forestales! ¿Qué dicen? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, baile, baile! ¡Vamos ahora! ¡Bumba! ¿Y eso? ¿Dónde? ¿Dónde está el Iván en la cerviz? ¡Ajá! ¡Dilo! Bailando la compadre. ¿Dónde está la China? ¿Cómo dice ahora? ¿Dónde está el compadre Henry de la Chicha? Próximamente mi recito. Vamos a vacilar la hora. Los que le quieren a su madre. ¿Cómo dice ahora? ¡Epa! Aquí estoy bien, déjeme sano. tranquilo, tranquilo. Vamos ahora. ¡Epa! Los que se la saben, dilo bien fuerte. ¿Cómo dice mi amor? El señor Chino DJ Remix, dando tributo al amor en esa noche. Dios mío. Ay, ay, ay. Dale, en serio. Le pone roja. ¡Vamos ahora! Dilo. Lo que se la sabe, ¿no dices ahora? ¿Cómo dice mi amor? ¡Dilo! Ya de vuelta atrás, maldita. ¡Dale ahora! Oye, la remixera mayor de San Roque, la nena Mix. ¡Vamos ahora! ¿Cómo dice DJ? Ya mismo se viene a mezclar, ¿sí o no? ¡Bumba! ¿Cómo dice ahora? Y los que están tomando dos cervecitas y una michelada. Vamos ahora. ¿Cómo? ¿Dónde está la gente de la Marta Bucarán? Desde esa loma viene el Iván, el Master Mix. Los amigos de la ciudad de Libarra. ¿Cómo dice ahora? Los que se la saben. Ahora bien bonito, ñaño. No quieras volver. Ya se va a quedar así, verá, ñaño. Háblale en serio. ¿Dónde somos la gente que estamos tomando? ¿Dónde está el grupito de panas que se está vacilando en una cama de bielas? Vaya al baño, pues, ñaño, háblale en serio. Los que se la saben ahora. Lo dices ahora. Vamos a bailarnos ahora, ñaño. Ya me estoy chumando, ñaño. No mentira. Vamos ahora. Dilo bien fuerte. Porque sabemos que te gusta eso. Los borrachos ahora. Esto es música retro. Y los demás se educan al estilo del Chino DJ Remix ahora. ¡Vamos ahora, ñaño! ¿Cómo dice? ¡Dale! Porque sabemos que te gusta, dice. Porque te falta una más, ñaño. ¿Dónde estamos los chicheros ahora? ¿Dónde estamos los solteros? Soy soltero. Soy soltero. Yo no quiero agua. Los que dicen, porque después de mí. Porque después de Papa Oso. ahora echa tu madre. Vamos ahora, chicheros. Los que le quieren a la chicha más que a la pelada. Ahora. Hable en serio. Espera, por ese chiste lo que le va a tocar. Vamos ahora, ñaño. ¿Dónde está el caballero que alguna vez se enamoró y no se arrepiente? ¡Lo dice ahora! ¿Cómo? Yo por eso no me caso, ñaño. Los chinos, el momento. Ya sonando en vivo y en directo. ¡Dilo, chino DJ Remix! ¿Cómo dice, mi amor? Solamente chichita para ti. Ahora, ¿cómo dice? Dilo. ¿Dónde está la majito? Arriba la mano. Los que tienen un amor prohibido. Vamos a silbarlo ahora. Amores hallarán, pero como el mío. Jamás, mi amor. No te escucho ahora. Dilo. Ay, ay, ay. Porque cuando los chinos nos ponemos en onda, eso es lo que se viene. ¿Sí o no, mijo? Ya sabes. ¡Puma! ¡Epa! La historia de tu vida se repite aquí. ¿Cómo dice? ¡Ahora echa tu madre! ¿Cómo dice? Porque sabemos que te gusta eso. El faraón de la cumbia y de la chicha. ¿Cómo dice ahora mi Joker? Luché cansadamente por olvidarte. ¡Dilo! Pero mientras intento yo más te quiero. Porque este chino les está matando. ¡Dilo! Juntito a tu corazón. ¿Dónde están los chamos lunitos? Es mi más grande ilusión. ¿Dónde están los chicos malos? ¿Dónde está la gente de la Ferro? Los amigos del Camal. Ahora, DJ. ¿Dónde estamos los chicheros de corazón? ¿Dónde está el caballero que está bailando con la chica más hermosa? ¡Arriba la mano! No verte más es para mí llevar en mi alma un cruel dolor. Te extraño, vida mía, y no sé. ¡Vamos separándonos ahora! Te quiero más, más y más, ahora que... Andamos camellando desde ayer, mi amor, pero aquí seguimos bien parados. Te quiero en la inmensidad. ¡Vamos! Yeah. ¡Epa! Chica de mi vida. ¡Dilo! Chica de mi vida. ¿Dónde está el chamo que vino con su pelada? Dueña de mi pobre corazón. Los que se están vacilando sin un tabaco. ¡Lo dices ahora! Yo voy a sufrir si tú no estás. ¿Dónde están los chamos que se fueron al cuartel? Los chamos más arrechos. Lo que se viene a continuación va dedicado para la mamacita de Chino DJ Remix. ¡Vamos, mijo! Hey. Hey. ¡Vamos ahora, mijo! Para traer tu mirada y mis botas de cuero para andar derechito. Pero cuando te tuve, mi mamá... Vamos a balarnos. Acaricien al controlador. ¡Epa! Vamos, silbadores, arriba. ¿Dónde está el grupito de panas que está tomando? Cuando un cariño se va, ¿dónde está mi amiga la Allison? Arriba la mano. Eso. Para la chica más grande de la noche. Vamos ahora. El señor Chino DJ Remy Saúl en vivo. Oye, va. Vamos a malarnos ahora, mijo, bien bonito. ¡Epa! ¡Esto es chicha! No lo que te da de tomar. ¡Ahora! Para marcar la diferencia, los chinos el momento. Duela quien le duela. Buen dúo, ñaño. Rodi Fabricio, sistema móvil. ¡Puma! Si alguien se fue, 10 más te están esperando. Mejor que no vuelva. Eso siempre llévatelo en mente. Finalmente ya. ¿Cómo? Conseguiste lo que amé. ¡Lo dices ahora! Me pedías servirme. Y ya lo eres, mi amor. Ya lo eres, maravillosa mujer. Fuiste mía por hace mucho tiempo. Sin embargo, no me compré. Porque sabemos que te gusta eso. El faraón de la chicha. Vamos ahora. Ahora, échale mi hit. ¿Dónde está el caballero que vino despechado? Los que dicen después de mí. Vamos ahora. Ya sabe, ya. Vamos ahora. Oye, vamos ahora. Eso va para la China ahora. Pero sin llorar. ¡Eva! Oye, Iván. No viene la que ya sabemos, ñaño. Hable en serio. Ah, tú sabes, como siempre. ¿Dónde estamos la soltería? ¿Dónde está el caballero que vino despechado? Los que dicen, finalmente. Los que le dicen a la novia, solo quiero tu amor. Ahora, Chino DJ Revis. Yo quisiera tener la dicha del compadre Henry, dice por acá, ve. ¡Vamos ahora, ñaño! ¡Epa! Quisiera tener la dicha. ¿Cómo? ¡Dilo! De tener 20 mujeres y a ninguna. Yo quisiera tener la dicha del imán. Niña de ojitos negros, quiero que tú me entiendas. ¿Cómo dice ahora? ¿Dónde estamos los silbadores? Los que vacilan en San Martín. Métale chicha, ñaño. No puedo conciencia, ñaño. Póngame una base, mijo. Póngame, póngame. Aquí estamos para marcar diferencia. Los chinos, el momento. Eres el señor Chino DJ Remix. Animación del chino. Échale. Go, go, go. ¡Epa! Aquí está el remixero mayor, el original. Vamos ahora, travoltosos. Hasta que me activaron. Vamos, año, ¡epa! Estamos grabando en vivo y en directo. ¡Óyelo! ¿Dónde estamos los silbadores? Porque yo soy el chino de su vida. ¿Cómo dice ahora? ¡Dilo bien fuerte! Los que se la saben lo dicen. Oye, chino, ven, ven. En Puertas Verdes fue lo mismo, ñeño. ¡Vamos ahora! Lo que se la saben ahora. Que en mi diccionario la palabra mosita, ahora. Porque sabemos que te gusta eso. Ronnie Fabricio, Sistema Móvil. El chino DJ Remix. Los chinos, el momento, no te confundas. ¡Epa! ¡Bumba! ¡Qué rica música, ñaño! Ahí saludos y mesa para DJ Chucky. Y para sus amores prohibidos. Ahí sí llora, ¿no? ¡Vamos, ñaño! Más chance, ñaño. Pachamos centavo. Oye, mijo. Pero no te caigas, gracias. Con mucho amor. Arrancamos el party. Vamos ahora. ¡Bumba! Lo que se la saben ahora. Como se sobra, ¿no? Vamos ahora, ñaño. El faraón de la chicha ya sonando aquí en vivo. Mira ese compadre cómo baila. Voy a hacer el papel de loca. ¿Cómo dice ahora? Para ver si... ¡No te escucho! Porque voy a hacer el papel de loco, ñaño. Para ver si así yo te importo más. Y lo vacilamos ahora. Tus comidas más favoritas. Para los chicos malos. Chamo Looney Tunes. Y voy a hacer el papel de maestro. Porque sabes. Ahí para mi amiga la Allison. Y su nueva conquista, el Iván. Vamos ahora. Hasta que por fin se está haciendo. ¡Dilo! Para la chica Violeta. Música retro. Ahora. Ya sabes. ¡Bumba! ¿Dónde están las solitarias? Las bellaquitas, ¿no? Ahora, mi hija. Échale. Hey. Me dicen que tú te vas, que sea la llave, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente de la Ferno? Oye, Sebastián. Ahora sí, ¿no? Ya se ha puesto dos ojos más ya. Ahora sí. ¡Lo dices ahora! ¿Por qué, mi amor? A mi tercer amor. ¡Échale! Sembraste una ¡Epa! En mi corazón que crece más y más. ¡Lo que se la saben! ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di. Ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estás, pequeña? ¿Dónde estás? Aunque en el Facebook. ¿Cómo olvidar aquel día en la Juárezana? ¡Dale! ¿Sí te acuerdas? ¡Epa! ¡Vamos ahora! Se calentó el chino, ¿sí o no? Se está haciendo malcriado, vea. ¡Échale, pico! ¡Uno! ¿Dónde está la gente de San Roque? ¡Epa! Ahora sí. Aquí es el faraón de la chicha. Él sí te pone chicha. Y te manda chicha hasta por el chiquito. Ahora, con esa música, con esa música me acuerdo de mi parcero, el primer ser grabado con el chino DJ Remy, ¿sí o no? ¿Y qué más? Para el compadre Henry de la Chilla. Ay, para los altos jefes, un abrazo inmenso. Salud, Bison. Solo tú, mi amor. ¡Épale! ¿Dónde estamos los silbadores? ¡Epa! A los amigos de la lucha de los pobres. Te quiero mucho. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Para mi parcera, para que mi cincha. Ay, ay, ay. Aquí es el que le sacó la fama ese tema. Yo mismo, el chino Mora. Vamos ahora. Es que tu mirada se parece. ¿Cómo dice, mi amor? Al radiante sol. Porque se enamoró de estos ojitos. Aquella noche, en aquel lugar, bailando. Sí, se acuerda. Tú sabes, como siempre, casa llena donde quiera, bien parados de años. ¡Échale! ¿Dónde está la gente de la vieja guardia? La gente que no se come de ninguna. Saludos humanos allá en España para mi cucho, para el chamo Memí. ¡Vamos a embalarnos ahora! ¡Épale! ¿Dónde está el azúcar? Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón. ¿Sí se acuerda, ñaña, aquella vez con el Iván? Lo dices ahora. Y hoy Eso, baile, baile. Y yo sueño junto a ti. Porque sabemos que te gusta. Ey. Ay, ay, ay, ñaño. Qué rica música. ¡Vamos ahora, ñaño! Oiga. Para Silvia, tú sabes, solo da su inmenso. ¡Vamos ahora! Porque sabemos que te gusta eso. Como cada fin de semana, lo repetimos ahora. ¡Dilo! Pero no me enseñas. Vamos ahora. Quiero olvidar esta pena. Vamos. Y a más noche nos pegamos un baile, ¿sí o no? No sabe, ¿por qué no? Y no sabe de ti. Vamos no ahora. De Chino DJ Remix. Los que le vale carpeta la vida ahora. Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu. ¿Cómo dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! Pensaste que iba a llorar por tu amor, por tu cariño. Nada que lo mismo y lo mismo. Variedad de música te lo ponemos. Oye, man, aquí está tu reemplazo. ¡Vamos ahora! ¡Qué rica música! ¿Dónde está la gente que vacila en San Roque? Los caseros de Puertas Verdes. Aquí está el DJ de planta. Los chinos, el momento. Este lindo cholito. Este lindo chinito. ¿Por qué? Porque te quiero tanto. Así me cantaba, ñaño. ¿Dónde se quedaría esa música? Oye. Sí me acuerdo de esa música. ¡Vamos ahora! ¡Vamos a bailarnos ahora! Yo no soy como el Iván. ¡Vamos! Porque ninguno como yo, mi amor. ¡Vamos ahora, Silvano! ¡Silva! Destino, destino. Pobre mi vecino. Destino, destino. Pobre mi vecino. Vecina, le dice. Esto es Música Retro. Y los demás educa. Soledad. ¡Vamos ahora! Estoy tan solo. ¿Dónde estamos los silbadores? ¡Vamos ahora! Primero las damas, ¿sí o no? ¡Vamos ahora! ¡Cómo! ¡Oye, Soledad! Cuidado que se pone celoso. Sabemos que te gusta eso. ¡Épale! Musiquiti de la buena. Vamos a cantar esto que dice: ya el mundo se va a acabar. Arrepiéntete. Amores hallarás, pero como el mío. Ni la mano te condeja, mi amor. El señor Chino DJ Remy se lo dice así. Porque así le movemos al Ecuador, así, ¡pumba! Vea, es el compadre de mi recinto, vea cómo baila. Vea, bien bonito. ¿Dónde está la China? ¡Épale! ¿Dónde está la Alison? Ya me ve bravísima ya. Sí ve, sí ve. La nueva conquista del Iván, dice. vamos ahora. Gangsta. ¿Dónde está el caballero que está bailando con la chica más hermosa? ¿Sí te acuerdas? Oye. Y ahora lo dices. ¿Cómo dice ahora? Lo que yo soñaba parecer. Porque ya llegó. Ya llegó a mi vida. Ajá. Lo que yo quería. Lo que yo soñaba parecer feliz. Los Impressional Love de la música. La Lady Corporation sonando. Face, y a mí me se viene el DJ Chucky. Lo que se la saben ahora. Ah, tú sabes, Yayo, pero sin llorar. ¡Vamos! A los que dicen que no, bien parados ahora. Porque yo sé que te gusta eso. ¿Cómo dice ahora? Dilo. Amargura. Ajá. Eso para Gino. Vacila, mi son. ¿Cómo dice ahora? Dilo bien fuerte. Aunque andamos camellando desde ayer, ¿sí o no, DJ Chucky? Que nos apea, pero bueno. Vea, eso, dale, dale, dale, dale, dale. A los que dicen que no, aquí está el señor, el faraón, el chino DJ Remix, dedicando la música y tributo al amor, porque a la gente le gusta eso. Dale. Nada que lo mismo y lo mismo. Amigo, no sufras por un falso amor. ¿Dónde están los chavos Looney Tunes? ¿Dónde están los chicos malos? Ahí para el chavo Michael. Dilo, dilo. Olvida ya. El chavo Sebastián también. ¿Dónde está? Ya se ha quitado los ojos ya. Vamos. Solo tú eres la culpable del dolor que existe en este corazón. Enamorado. Porque estamos en vivo y en directo. ¿A dónde? ¡Humo! ¿Dónde está la gente que vaciló en Gavis? La gente de la vieja guardia, levántame la mano ahora. Amores, hallarás. Pero como el mío, jamás maldita. Y lo decimos ahora. ¿Cómo? Dilo. Por culpa de aquella mujer. ¿Dónde está la chica más hermosa? ¿Dónde está la majito? Bailará, bailará. ¿A dónde? ¡Bum! Paloma. La música del mundo, porque sabemos que te gusta eso. ¡Epa! Para que la baile el compadre de la China. ¿Dónde está la China? Eso, baile, baile, dándose la vueltita, dándose la vueltita. Pongamos una base, ñaño. Hagámosla así, ¿sí o no? Lo que se viene a continuación va dedicado para el Iván, el Master Mix, el rompe corazones, pero el que no rompe otra cosa. Él es el Iván, dedicado de Chino DJ Remix. Ahora. Yo pregunto, ¿qué temita les gustaría escuchar? No llorarás. Yo sí me acuerdo de quién se acuerda con esa música, el Iván. Es el Argelia. Recinto. Tenemos un artista invitado. Oye, chamo Sebastián. Ahora. Buena semana, chino de DJ Remix. Hasta las huevas de año. Así somos los chinos en momento.